Martes 27 de junio. Saulo en Damasco. A raíz de su encuentro con Jesús, Saulo quedó ciego y se le instruyó ir al hogar de un hombre llamado Judas y que allí esperara a otro hombre, Ananías. No cabe duda que la ceguera física de Saulo era un recordatorio poderoso de la ceguera espiritual más grave que lo llevó a perseguir a los seguidores de Jesús. La aparición de Jesús en el camino a Damasco cambió todo. Donde Saulo había pensado que estaba en lo cierto, había estado sumamente equivocado. En vez de trabajar para Dios, había estado obrando en contra de Dios. Saulo entró a Damasco como un hombre diferente del fariseo orgulloso y celoso que había salido de Jerusalén. En vez de comer y beber, Saulo estuvo los primeros 3 días en Damasco en ayuno y oración, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Escucha Hechos capítulo 9 versos 10 al 14. Imagina lo que debió haber pasado por la mente de Ananías. Él no solo era Saulo, el perseguidor devenido en creyente de Jesús, sino también era Pablo, el apóstol escogido por Dios para llevar el Evangelio al mundo gentil. Ver Hechos capítulo 26, versos 16 al 18. Con razón Ananías estaba un poco confundido. Si unos 3 años después la iglesia de Jerusalén fue reacia para recibir a Pablo después de su conversión, Hechos capítulo 9, versos 26 al 30, podemos imaginarnos las preguntas y las preocupaciones que llenaron el corazón de los creyentes de Damasco a tan solo unos pocos días después de ese acontecimiento. Notemos también que Ananías recibió una visión del Señor, informándole de las nuevas, sorprendentes e inesperadas sobre Saulo de Tarso. Cualquier otra cosa menor que una visión posiblemente no lo habría convencido de lo que oía acerca de Saulo era verdad, que el enemigo de los creyentes judíos se había convertido ahora en uno de ellos. Saulo se había ido de Jerusalén con la autoridad y la comisión de los principales sacerdotes para erradicar la fe cristiana. Hechos capítulo 26, verso 12. Sin embargo, Dios tenía una comisión muy diferente para Saulo, que descansaba sobre una autoridad muchísimo mayor. Saulo debía llevar el Evangelio al mundo gentil, una idea que debió haber sido aún más sorprendente para Ananías y los otros creyentes judíos que la misma conversión de Saulo. Allí donde Saulo había intentado detener el esparcimiento de la fe cristiana, ahora Dios lo utilizó para esparcirla mucho más allá de lo que habrían imaginado alguna vez los creyentes judíos. Escucha 1 Samuel capítulo 16, verso 7, Mateo capítulo 7, verso 1 y 1 Corintios capítulo 4, verso 5. ¿Cuál es el mensaje de estos textos con respecto a por qué debemos ser cuidadosos en la manera en que vemos la experiencia espiritual de otras personas? ¿Qué errores de juicio has tenido para con los demás y has aprendido de esos errores? 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mateo capítulo 7, verso 1. No juzgues para que no seáis juzgados. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.